¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga, anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Tegucigalpa y Honduras. Les damos la bienvenida a un nuevo programa más del Mega Show, donde ustedes los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Y regresa a la casa en la consola el gran flaco de sus vacaciones de Cancún. ¿Cómo lo ves vos, Nadir? Excelente, bienvenido, flaco. Ya te extrañaba aquí, Leo. Ya te extrañamos, fíjate, flaco. ¿Te fijas que...? Leo, especialmente te extrañaba. Claro que sí, flaco. Te fijas, no pongas esa cara, flaco. Pero, flaco, nos trajiste algo. Yo te miro con las manos vacías. Nos trajo, mira, una revista de... No, hombre, flaco. No, hombre, flaco, no se pueden... No, flaco. Bueno, pues, Nadir, te doy la bienvenida también al programa como al flaco. Recuerden que el Mega Show es el programa con el mejor contenido de anime, Nadir, cómics, videojuegos y cine. Excelente. Y hoy tenemos a un invitado, un especialista en el tema. Especialista en Star Wars y en el cine. Excelente, excelente. Solo por eso arrancamos con el programa. Sección cine. Arrancamos nuestro Mega Show como todos los viernes con nuestra sección de cine. Y por mientras esperamos a nuestro pues buen amigo Nadir, muy pronto vamos a revelar lo que es el nombre de nuestro invitado de hoy. Pero mi buen amigo, ¿me tenés noticias de cine, sí o no? Claro que sí, bo. Fíjate que esta semana pues se han dado tantos rumores y tantas noticias que bueno, pues venimos pues con la noticia pues que hoy en día, pues el día de hoy viernes se reveló de que Todd McFarlane, pues como sabrás, es el creador de Spawn, ya está trabajando en lo que va a ser la nueva entrega, la nueva película de lo que va a ser una nueva película de Spawn, y también habla de una serie animada para HBO. Yo me acuerdo que yo vi la serie animada de Spawn en HBO. Correcto. También fue en ese canal. La película, te voy a ser sincero, me gustó por los efectos especiales. Buenos efectos. Yo estaba en Wirro y a duras penas conocía, ni sabía que era un cómic en su tiempo, obviamente. Y me gustó mucho la película, me entretuvo. Sí. Pero ahora tienen que evolucionar más porque saben que tiene una competencia bien recia en lo que son los cómics en el cine. Sí, recordá que los cómics de Spawn, pues por así decirlo, son cómics bastante, es una lectura para adultos. Estamos hablando de 18 en adelante, donde vos mirás pues armas, mirás gente desnuda, mirás sangre, mirás destrucción y todo lo demás. Entonces recordá que cuando hicieron la adaptación en los 90s, que fue la película, todos esos ingredientes le hicieron falta a la película. Entonces muchos fans se quejaron pues porque dijeron de que la película no era muy fiel a lo que era el cómic. En sí, lo que sí era fiel era lo que era la historia y lo que era el personaje, el traje y todo lo demás. El origen y todo lo demás sí era muy fiel. Pero en cuestiones de desarrollo de personaje, ahí les hizo falta. Entonces, por eso Todd McFarlane como que se ha dado su espacio y ha dicho de que para el 2013 o 2014 pues ya está preparando lo que va a ser una nueva entrega, que sería un reinicio de todo. Nos mostraría otro Spawn. Incluso él dice de que la película la quiere hacer muy muy fiel a lo que es el cómic. Entonces estamos hablando de que va a ser un cine bastante para adultos. Y bueno, pues, y con lo de la serie animada, pues quiere volver a retomar el proyecto que una vez que lo hizo muy famoso en HBO, pues. Correcto. La serie también era para un público joven, no tanto adulto, porque todavía en los 90s no estaba ese, pues, por lo menos aquí en Latinoamérica, o en Honduras, mejor dicho, la censura bien arraigada. Creo que todavía no está tampoco eso. Sí. Te cuento, Nadir, que nos pueden buscar en nuestro Facebook como Mega Show FM y le pueden dar like y comentar como nuestros amigos. Por ejemplo, Julio Torres nos dice: por fin viernes de Mega Show. Bienvenido, flaco. El flaco. Público te ha estado esperando, chavalo. Yo que vos me tiro a la presidencia o la candidatura. Fíjate, ¿vale? Que sí, flaco. Búscalo, flaco. Ya estamos a crear una fanpage. Y nos dice también nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, excelente escuchándolos en vivo. Bueno, gente, qué bueno que se reparten con nosotros vía Facebook. Me parece muy bien que la gente esté pendiente de nosotros, Nadir. Te cuento, Nadir, que también tengo una noticia muy buena, muy buena. Ajá, el mundo contame, del cine. Contame. El señor, pues nada más y nada menos que el pequeño señor, literalmente, Peter Dinklage, se une al amplio reparto de X-Men Day of the Future Past. Pero contale a la gente quién es Peter. Muy buena pregunta. Pues este personaje, perdón, este actor, se dio a conocer en la aclamada serie Game of Thrones como el enano, literalmente. El señor... buen personaje, de hecho. Muy bueno, pocha, se me escapó el nombre. ¿Cómo se llama en la serie? Solo sabemos que es de la casa Lannister. Sí, de los Lannister, sí. Dwight Lannister. No me acuerdo. No, bueno. Es de la famosa serie de Game of Thrones, que incluso ha ganado muchos premios en la serie. El año pasado se ganó el Emmy también. Correcto. Es una actuación muy buena la que hace en lo que es la serie Game of Thrones. Y qué interesante verlo ahorita ya en una película, por decirlo así, no tan importante, pero sí muy comercial, como X-Men. Ahora, la pregunta es, Adir, ¿qué personaje haría él? Sí, es lo que estaban rumorando muchas personas. Por ejemplo, estaban hablando de que iba a tener no iba a ser ningún superhéroe, sino que iba a ser como un personaje trascendental dentro de lo que es la parte de los humanos. Ajá. Bryan Singer, pues hoy lo confirmó, bueno, desde ayer lo confirmó de que él iba, de que le daba la bienvenida a Peter a lo que era el film, le daba la bienvenida al set de filmación, pues. Entonces la gente se está preguntando que quién va a ser él, porque recordá que él también tiene un contrato con lo que es Capitán América, donde él va a ser el papel de MODOK, que es el villano. Es que le queda chequecito ese papel de MODOK. Correcto. Entonces, la gran pregunta es, ¿va a llegar en algún momento en el que el universo de los X-Men y el universo de los Avengers, en cuanto a película, llegaran a chocar o algo por el estilo? Porque definitivamente ya no se va a poder, pues, porque no puedes tener a MODOK con el mismo actor y tener a un personaje así tan trascendental en esta nueva película de X-Men. Así es. Qué bueno, es una muy buena noticia, porque esta semana venimos, Nadir, cargado de buenas noticias, por lo menos de mi parte, y también venimos con muy buena música. Sobre todo, quisimos complacer a nuestro público, pues le pusimos un poco más de anime, vaya, ¿les parece? Espero que les guste. También hay que recordar los teléfonos en cabina, que es el 2239-5546, para que nos llamen y que el invitado cuando venga, pues que lo empiecen a bombardear con preguntas, porque es un experto en cine y en Star Wars. Sí, de hecho, mucho más. Sí, incluso él tenía un blog en un periódico famoso. Todavía lo tiene, ¿verdad? Ahora la pregunta, bueno, repetí el teléfono, Nadir. 2239-5546. Para que nos llamen y que piensan también de la nueva temporada de Game of Thrones, que se estrena a finales de marzo de este año. Porque a mí, en lo personal, a mí me encanta mucho la serie, Nadir. Sí, muy buena. Me tiene loco. Muy buena serie. Pero bueno, volviendo al cine, Nadir, ¿me tenés más noticias? Pues sí, fíjate que aquí el flaco me está diciendo que nos vamos a corte musical. ¿Flaco por qué, flaquito? Venís arrodillador, ¿verdad? Viene con todo el flaco. Qué bueno que flaco venga con las energías de Cancún renovadas. Viene más trigueño. Viene más moreno el flaco. Excelente. Ya rezamos por Suprema FM 99.5. No lo cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! pedal to the metal. Here goes. This cold war just got hot. Volvemos con más Mega Show, solo por 99.5 aquí en Tegucigalpa, y también nos puede encontrar en la web, Nadir. ¿Cómo es la web, Nadir? www.supremafm.hn. Excelente. Teléfonos en cabina 2239-5546. Perfecto, dirigido. Nos dice nuestro amigo Francisco Ramírez, Nadir, en nuestro muro de Facebook. Dímelo, dímelo. Buenas, mi gente. Welcome, flaco. Excelente imagen de portada de la página. ¿Quién nos jugó, Mario Bros? Espero que por ser el regreso del famoso flaco me complazcan con Kase wo Sagashite, porfa, pucho, porque lo dice hasta ahorita, fíjate. Sí, eso. Pero lo vamos a dar apuntado para el próximo viernes. Para el próximo viernes sonará esa canción, ya sabes, flaco, vos apuntas las rolas y el otro viernes te desatás. No, es que el flaco ni hay que decirle nada porque él sabe qué ondas. Oíme, te cuento que venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa. Hablamos de Tamago Sushi and Bubble Tea. Excelente, excelente. Mira, están ubicados en el tercer nivel de Nova Centro, vos subís. Mirás el sushi ahí, y no solo sushi, también venden bubble tea, venden lo que son bagels o sanguchitos. Eso, y todo lo demás. Ahorita nos trajeron unos sanguchitos, ya los vamos a empezar a degustar. Y ya sabes, flaco, tranquilo, que te vamos a dar. Tranquilo, flaquito, tranquilo. Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo del cine? Pues fíjate que sí, lo que es la página de Disney el día de hoy ha revelado la página web de Iron Man 3. Ajá. Y fíjate que quiere unir a todos los fans, o mejor dicho, los quiere consentir. Y la página se llama... la página lleva como nombre Become Iron Man, o sea, que te transformes en ironman.com. Ajá. Y prácticamente vos te vas a meter a la página, y la página, pues, por los momentos está en construcción. Ajá. La idea de ellos es que para ya lo que es el mes de marzo, pues ya tirar la lo que es el lanzar la página, donde vos te vas a poder meter, vos vas a poder meterte desde tu perfil de Facebook y vas a poder transformarte en lo que es Iron Man. Excelente, Nadir, me parece una muy buena noticia. Vos vas a subir la foto desde tu perfil de Facebook y vos te van a poner la armadura y todo lo demás. Entonces vos te vas a transformar en un Iron Man. Excelente, me parece coqueta la noticia. Coqueta como el flaco que ahorita está degustando. Mira, que arreglo que. Y el flaco no comparte, fíjate. Este flaco es de nivel. Pucho, y se va, mira que se va. Uy, me le vale, bo. Le vale. ¿Vos sabés quién es la guapísima y famosísima actriz Marion Cotillard? Que ella se dio a conocer en el mundo del cine, pues, como como el personaje de Edith Piaf en la película La Vie en Rose. Que es francesa, ella ganó el Oscar y también actuó también lo que es Batman en la última entrega y también en varias películas, fíjate que no me acuerdo. Te cuento que ella ahorita va a tener otra adaptación que se llama Diario de una Camarera, que está dirigida por el señor Benoît Jacquot, que también te dirige Le Journal d'une Femme de Chambre, o El Diario de una Señora de Habitación. Excelente. Esa es una actriz, pues, bien versátil, de esa parte guapísima. Bueno, para mi gusto, mucha gente que no le gusta, no le atrae ese tipo de actriz, pues te cuento que ella ya viene con otra nueva entrega. Y Nadir, por favor, hagamos honores a nuestro invitado de hoy. Ya tenemos el invitado especial de Mega Show. Así es, así es. Pues bueno, un placer tenerlo aquí, Nadir. Por favor, presentalo a Nadir, a Bárbaro. Nadir a tierra. Permitime vos. No. Es que estamos aquí arreglando el flaco, micrófono. Aquí está Nadir, no sé qué le pasa hoy. Pues le damos la bienvenida al gran Sisu Velázquez. Muy buen día, y hoy como todos los viernes, es un placer compartir con ustedes. El placer es nuestro. Excelente. Pues a mucha gente que no conoce a, pues, al señor Sisu, como se le conoce en el mundo, el bajo mundo del cine. No, el muy bajo mundo. mentira. Pues él es un gran conocedor de las famosas películas de Star Wars. Es un gran conocedor también de cine. Y él viene a compartir con nosotros, pues, todos sus conocimientos. Así que, maestro, el micrófono es para usted. Muchas gracias por permitirme compartir un poco de lo que me gusta con ustedes y porque hablemos de Star Wars, que este programa, pues, siempre, mira, no, nunca va a pasar de moda. Llevamos más de 30 años, lo hemos visto casi todo y sí. No sé, siempre el mundo de Star Wars se las ingenia para cada año tener algo que revolucione, que lo haga nuevo y que lo mantenga vigente. Correcto. Pese a que también vivimos los años oscuros también, pues durante un tiempo que no había películas, pues el fanatismo de Star Wars para mucha gente había bajado, pues. Pero ahora, hoy por hoy, sí ha crecido y ya está perfectamente segmentado. Ya, si quieres sí. Para niños, si quieres mayores, si quieres adolescentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales Disney compró la franquicia también. Sí, muy lucrativo, claro. Porque, o sea, aceptémoslo, Disney es porque sabe manejar el mercadeo. Correcto. Y esa es una de las razones por las cuales lo tomó. Me imagino que el 2015 es un año muy esperado para todos los fans de Star Wars. Sí, fíjate, a pesar de que nosotros, pues, ya creíamos que eso estaba ya finiquitado, en el fondo sabíamos que George Lucas iba a salir con algo, a pesar de que su edad, pues, ya, o sea, el tipo ya que se quería retirar, lo venía anunciando desde hace mucho tiempo. Pensábamos que iba a pasar la batuta, pero no pensábamos que iba a vender la franquicia. Sí, y bueno, eso fue una noticia impactante para todo el mundo. Sí, de hecho, eso fue, como te dijera, a todo nivel, incluso a nivel financiero, porque eso fue casualmente cuando fue el huracán en Estados Unidos y Nueva York fue afectado. Ellos anunciaron durante la bolsa de valores estaba cerrada, ¿verdad? Opa. Y al día siguiente las acciones de Disney se levantaron. Sí, bueno, yo nunca lo voy a comprender eso del sistema financiero. Pero una pregunta, por ejemplo, George Lucas, ¿se desligó totalmente de Star Wars o tiene algo que ver como, no sé, asesor creativo, no sé? Porque recordá que él es el creador de Star Wars. Realmente, te lo puedo decir desde este punto de vista, él, sus derechos de creación permanecen toda la vida. Claro, va a ser legítimo para él siempre. Exactamente, y eso representa un pequeño ingreso. Pequeño te digo porque sí, con respecto a todo. A lo que ya ganó, eso es algo mínimo. Ahora, de que él sea algún asesor técnico ya depende de la franquicia, que ya no es de él. Ya depende específicamente de Disney, y los productores de Disney si lo ponen. Que yo creo que van a hacer lo mismo que se ha hecho con Stan Lee, que siempre como asesor técnico está bien que él dé su visto bueno para muchas cosas. Fíjate que una pregunta que yo he visto en la red bastante, incluso cuando salieron las últimas entregas de Star Wars, a mucha fanaticada, aquí por lo menos en Honduras, le gustaron los últimos 3 episodios, o bueno, mejor dicho, los primeros 3. Porque a mucho, he visto por ejemplo en internet que, bueno, incluso páginas famosas se burlan de las películas, o que también no le gustaron, o lo eran lo que esperaba. ¿Qué dice la fanaticada? Mira, nosotros en el 99 nos dividimos, realmente. Ah, ya. El 99 marca una etapa de división, pero no todo el mundo lo dice, sino que continúa. Vimos el episodio 1 y nos pareció bien, pero sentíamos que hacía falta algo. ¿Qué es ese algo? Mucha gente lo llama la magia de Star Wars, que fue la magia con la que se hicieron las películas en los 70s y en los 80s, que era prácticamente hacerlo todo con las uñas. Ah, sí, es cierto. ¿Me entendés? Manualmente, correcto. O sea, hacías todo y realmente lo creías. Y ahora que tenías las herramientas digitales, no era tan increíble como antes. Sin embargo, sí mostraba una historia, el inicio de una historia por la cual podías empezar. Después del episodio 2, sí la gente ya cayó en cuenta como, no, esto no es lo mío realmente. Esto no está para mi generación. Y otros simplemente disfrutábamos por el hecho de ver Star Wars. Claro, correcto. Yo, o sea, yo te voy a decir, yo no defiendo los nuevos episodios si son mejores que los anteriores. Yo digo, los anteriores fueron mejores. Son los pioneros, correcto. Exactamente, pero no me molesta ver los nuevos, porque estás viendo cosas que realmente nosotros queríamos ver. Yoda peleando. Es cierto, correcto. Realmente una guerra, ¿verdad? Una guerra de verdad. De verdad, que todo era como tras bastidores, todo era lo que miraba fuera de los campos de batalla. Quizás los fans vieron cosas que siempre quisieron ver, como ser orígenes. Exactamente. Esa es una de las razones por las cuales dicen de que Disney posiblemente en el futuro explote más que todos los orígenes de ciertos personajes para poder trabajarlos un poco. Tal vez como Han Solo, Chewbacca, bueno, tal vez. De hecho, ya está la lista. Ya está la lista. Por mientras nos decís la lista, vamos a una pausa musical. Así que mis niños y mis niñas, no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ¿Por qué cantarle así al arco iris? ¿Y qué es lo que hay más allá? Aunque lo veas, él es transparente y nada te va a ocultar. Y es por eso que estrellas persigo y voy tras aquella ilusión. Ya encontraremos el gran arco iris, los que aman quien sueña. Con más Mega Show solo por 99.5. Y el flaco literalmente ahorita me está regañando. Perdón, flaquito, perdón. Nunca había visto a Flaco enojado. Sí, fíjate que sí. El famoso flaco. Él es el famoso flaco. Bueno, estamos con el señor Sisu. Y yo también tenía otra pregunta que desde hace mucho tiempo me la he hecho. Era, a mí en lo personal me gustaron mucho las series de Cartoon Network, las Guerras Crónicas, las animadas, obviamente. ¿Eso tiene que ver con la historia original de Star Wars? Mira, todo empezó más o menos al minuto 30 y algo de la película original, de la primera, donde vimos que Obi-Wan Kenobi está explicándole a Luke algo que hablaban de unas guerras clónicas, donde realmente él conoció a su padre. Esa frase desencadenó en lo que nosotros llamamos universo expandido un montón de especulaciones, a tal punto que George Lucas basó las precuelas prácticamente en las guerras clónicas. En ese momento no estaban pensadas. Ah, mira, fíjate que no tenía la menor idea, fíjate que te lo juro. O sea, que eso es un diálogo pequeño que te y dice, abrió todo. Te dio pie abrió a todo. ¿Y qué pasó? Bueno, él sabía que tenía que hacer sus tres episodios donde contaba la vida de Anakin Skywalker. Correcto. Sin embargo, sabía que cubrir la guerra iba a ser complicado. Sí. Agarró la línea de tiempo, pero como ya estaba puesta, o sea, todos los eventos de Star Wars se determinan a partir de A New Hope, que es esta película, ¿no? La primera, el episodio, realmente es el episodio 4, ¿no? 4, sí, correcto. Entonces, hay un antes y un después. Entonces, por ejemplo, ahí ya está definida la edad de los gemelos, ya está definido como cuánto debería de tener Vader, etcétera, etcétera. Entonces, retrocedieron y realmente el periodo de las guerras clónicas era demasiado corto. Quedó de aproximadamente de 24 a 36 meses, lo cual realmente es poco. Entonces, se decidió irse con Cartoon Network en aquel momento que iniciara, y después ya, o sea, ya es el fenómeno que conocemos. Ahora bien, ya pegarlo directamente a la línea de tiempo que calce a exactamente con meses y días es demasiado complicado. Sí, bien macaneado. Lo dejamos en que simplemente son eventos que suceden entre el episodio 2 y el episodio 3. Te cuento, Nadir, que nos pueden buscar por el Facebook como Mega Show y nos pueden dar like, como nuestro amigo Edwin Moisés Rivera nos dice: mañana fijo visitamos Tamago en el evento Eugene Day, Día del Amigo, en uno de los famosos moles. También les recuerdo los teléfonos en cabina, al 22-39-55-46, para que nos llamen y le hagan preguntas a Gran Sisu. Sí, porque yo sinceramente, a mí me gustaron mucho las películas de Star Wars, ¿para qué? Incluso las últimas, no soy de esos fans que saben mucho de Star Wars, pero sí me gusta escuchar gente que sabe del tema. Pues sí, de hecho, por ejemplo, a mí la que más me gustaron fueron las tres primeras, la que más me gustó fue la de Retorno del Jedi. Ya después las otras tres, te diré que la uno no me gustó para nada, porque tenía una expectativa bien grande de lo que eran cuestiones de villano. Ya la segunda sí me dejó pensativo por lo de las guerras clónicas y todo lo demás. Y ya la tercera, pues, que era lo de la aparición de Vader y todo lo demás. Para mí estuvo bien, pero parece que a los fans como que los dividió, como que no les gustó ese origen. ¿Vos esperabas algo más de ese origen? Claro, de hecho son las que tienen los mejores villanos, ¿verdad? Esas tres, sí. El episodio 1, 2 y 3 tiene los mejores tres villanos que hay. Y te los hace bien, porque primero Darth Maul, que es el perfecto asesino. Es después cierto, el cazarrecompensas, Jango Fett, que da inicio a Boba Fett. Boba Fett, que también fue una idea, o sea, era un personaje de fondo, pero se convirtió en el más popular. De hecho, incluso tiene un juego de eso. Compite con la popularidad a nivel de Vader, de Han Solo, te puedo decir, de Yoda. Hay un culto aparte para Boba Fett. De hecho, el tatuaje que yo tengo es prácticamente, soy de la coalición de la parte de Boba Fett. ¡Seya! ¡Qué cool! Está bueno. Entonces, mira que esa era una película del cual esperamos. Por cierto, dato de trivia, quien creó realmente a Boba Fett, no es que no fue Lucas, porque Lucas aprueba todos los diseños, fue Joe Johnston, que sabemos que es el director del Capitán América. Mira. Y él es él es de la escuela de Spielberg y de George Lucas, eso ya lo sabemos. Él quiere dirigir la película de Boba Fett. Y ahorita tal vez Disney pueda darse la oportunidad. Bueno, ahorita que tocas ese tema, ¿cuáles son los spin-offs que quiere agarrar Disney? Vos decís que hay como una lista bien larga. Fíjate que lo han dejado en función de cinco personajes. Durante la semana pasada se había hablado que Han Solo pintaba para un personaje. Pero créeme que la historia de Han Solo no la puedes cubrir en una película. Él merecería una trilogía. Sí. Porque recordá que era el mayor de todos ellos. La historia de él es bien heavy. Es cierto. Él es un pirata. Él es una escoria, pero ¿por qué fue así? Él fue expulsado de la Academia Imperial por haber tratado de salvar la vida de una criatura, casualmente un Wookiee. Y según la tradición de ellos, es una deuda de por vida. Entonces, quien te salva la vida, vos tenés que protegerlo. Por eso Chewbacca le protege la vida a Han Solo realmente. Qué cool. No te sabía, eso no lo sabíamos. Yo no, para nada. Qué cool. Entonces, tenemos a Boba Fett, ¿verdad? Yoda, Darth Maul. Sí, Yoda sería bueno. Mace Windu. Darth Maul, una película sobre Darth Maul. Sí, solo de ellos, ¿verdad? Y también a Jabba de Yalistic Turie, mejor conocido como Jabba the Hutt. Jabba the Hutt. Que para mí, esa es una película que yo esperaría más. ¿Por qué? Porque esa va a ser a nivel del Padrino, porque él es gángster. Y sí. Recordad que Coppola es de la misma escuela de Lucas, pues. Sí. O sea que es esa la van a hacer totalmente al estilo gángster. Al Padrino. Y ¿sabes qué? Es porque si vamos a ver una película de Jabba, es porque vamos a ver a Jabba pelear. Y ver a Jabba pelear es algo, en primer lugar, asqueroso. Bien difícil. Increíble. Sí. Y el tipo es sádico. Sí. Gracias a los cómics es que nos damos cuenta de eso, pues. Porque realmente en el universo expandido, bueno, el universo general no se toca tanto, solo que Jabba es un gángster. Y al final recordá que quien lo mató no fue Han Solo, sino que fue Leia. Leia, ¿sí? Cierto. Correctísimo. Veo que no toca, digamos, esos personajes que son bien queridos, como los Ewoks. No, recordad que ya hay dos películas que salieron para televisión, sí. Y aquí a nuestro país vinieron a nivel de cine. Sin embargo, las películas eran con muy, muy, muy, muy, muy, muy bajo presupuesto. Sí, correcto. Y entonces, era más por el ánimo de ver a los Ewoks y todo lo demás. Yo creo que hacia ese lugar ya no lo veríamos. Sin embargo, como los planes de Disney es estás hablando del episodio 6, 7 y 8. Por ende, 7, 8 y 9. Por ende, es posible que nosotros podamos ver algo que tenga que ver con los Ewoks. Porque en los libros se habla algo así como la The Truth of Bakura. Es donde prácticamente a partir de Endor es que cierta parte del imperio hace las paces con la rebelión, pero hay otra parte del imperio que sí permanece en guerra. Oh. Fíjate, antes que nos vayamos a un corte, flaquito, le tengo una pregunta al gran Sisu. El señor E.J. Lewis le pregunta, bueno, le quería preguntar qué opina de The Force Unleashed. Del juego. Del juego, sí, correcto. Buenísimo. Y quienes lo hicieron supieron tomar el momento para no tocar ni la línea de tiempo de cómics, de libros, de películas, ni nada. Nada. Y dar el beneficio de que la historia se pueda desarrollar sin ningún problema. ¡Qué excelente! Bueno, vamos a una pausa musical antes que nos sigan dando cátedra, porque ahorita yo sí, es una cátedra. Me faltó el cuaderno literalmente aquí para apuntarlo. Recuerden que están por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show solo por Suprema FM 99.5. Entramos en nuestra sección de videojuegos, pero aún así seguimos con nuestro invitado, Nadir, Star Wars. El gran señor Sisu. Que ahorita yo, aparte de la cara de bruto que tengo, que generalmente la porto. ¿Estás sorprendido por la cátedra? No, sí, realmente ahorita me dieron una información, bueno, han dado una información tan extensa que nos gusta y pues qué bueno compartirla con todos, pues, los amantes del cine. Y le recuerdo el teléfono a la gente, el 2239-5546, para que llamen y le hagan las preguntas al gran Sisu. Sí, que ahorita ya le hicieron una pregunta desde el Facebook sobre lo que era The Force Unleashed. Un amigo lo había jugado ese y dice que era muy bueno, pero son dos o tres, creo, ¿verdad? Ahorita hay dos. Tenemos una llamada, flaco, me parece bien. Aló, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Mira, habla Augusto González. Excelente. ¿Y le tenés alguna pregunta aquí al gran Sisu? Sí, para empezar, es un placer escucharlo en otra emisora. Gracias, bueno. Sabiendo de que las fronteras entre emisoras no cubren las fronteras que tenemos por la pasión a los muñequitos, así a los Star Wars, a todo lo demás que nos gusta. Es que si tan solo conocieras el poder del lado oscuro de la fuerza. Ahí está. Mira, la consulta para Sisu, entre toda su colección que tiene, ¿qué tantos libros y qué tantos paquines tiene en su colección? ¿Y de dónde ha sacado todo lo que conoce de Star Wars, a pesar de que tiene como 50 años de estudiar? ya le dieron viejita, qué bárbaro. Maestro Yoda. Sí. Tiene como 20 años de edad y 50 de estudiar Star Wars. Gracias, gracias. Fíjate que la verdad que, como todo, vos sabés que aquí no llega tanto como nosotros quisiéramos. Y si nosotros lo compramos en el exterior, se vuelve algo mucho más caro. Correcto. Entonces te vuelves bastante selectivo. En cuanto a los libros, sí te puedo decir que tengo como entre manuales técnicos, como novelas y libros. Te digo que ando como por los 25. No tengo mucho. Oh, pero no, bastante, o sea, bastante. Es que no, hay niveles. O sea, hay bibliotecas de Star Wars. Te puedo decir. Hay una serie completa de los muñequitos como paquines que es del universo expandido. Exactamente. Lo que sí me gusta comprar son las guías de personajes, eso, las guías que hacen los mismos fanáticos de sobre libros de, por ejemplo, los que coleccionan juguetes, hacen sus propios libros y son obviamente autorizados, pues. Entonces ya aprendes bastante sobre variaciones, cosas, curiosidades, pues. Y de ahí es donde sacas bastante información. En los cómics, fíjate que la época entre el episodio 1 y 2 y casi la 3, esa sí la cubrí toda, absolutamente toda. Toda esa serie me gustó, la serie Empire y la serie Rebellion, que eran en dos momentos diferentes. Me gustó un cómic, fíjate que fue particular porque, o sea, salieron el mismo mes, pero te estoy hablando de tiempos diferentes. Era el mismo planeta que Anakin visitó y Luke años después también visitó. Y entonces el apellido Skywalker ahí estaba malo. Entonces Luke tuvo que redimir nuevamente a su padre. Es bastante interesante. La magia del cómic te lo permite, pues. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Ahorita con la línea actual, de repente solo uno que otro omnibus es el que compra. Omnibus es como una recopilación de ciertos números y ciertos cómics que son mejores, ¿verdad? Entonces, ese básicamente, si te puedo decir, en función de libros y cómics, que esa es la parte que me gusta. Y ahí sí se puede encontrar. Incluso, mira, es que Star Wars lo tiene absolutamente todo. Hay un par de números de esta serie que te digo, Rebellion, que incluso se provoca un manga y sale Yoda al estilo manga. ¡Ay, qué cool! Mira vos. Excelente. Y una última consulta. Uh-huh. De tantas cosas que tienes, Sisu, ¿no piensas hacer una exposición permanente, no? Que tenemos que esperar siempre una vez al año en el Mediacom para verlo. Fíjate que eventualmente yo he pensado que cuando ya me retire un poco de mi actividad laboral, y eso más adelante. Claro, claro. Tal vez piense en crear algún museo o algo así, algo pequeño, pues, privado, pero que la gente pueda visitar, y sobre todo los niños, pues, que realmente eso es lo que... Correcto. Para lo que es Star Wars, pues, es en el correcto, mundo. Correcto. Y no podemos ser egoístas porque las nuevas generaciones los tienen que conocer, y si les gusta, macanudo, y si no, no. Por eso es que con pero los... que lo conozcan, por lo sí, menos. Sí, exactamente. Con los aleros, por eso hablamos que al final nosotros nos vamos a convertir más que fanáticos, sino que en una especie de curadores de museo. Algo así, pues, o sea, algo así, digo yo, pues. Pero eventualmente. Perfecto. Gracias. Eso será. Ok, gracias. Bueno, tal vez eso será. Si tiene más preguntas, ¿no? ¿Saben los teléfonos? Sí, 2239-5546. Y ya que tocaste eso de las guías y todo lo demás, yo tuve la oportunidad en una premiere que vos estuviste exponiendo tus juguetes y todo lo demás. Pude ver que había como una guía donde te enseñaban prácticamente a volar los aviones de Star Wars. Exactamente, mira, hay dos tipos, que es la guía técnica y el manual visual. El manual visual es como un artista empieza y corta una nave transversalmente y te dice cada una de las partes, qué pieza corresponde, para qué sirve, desde vehículos pequeños hasta vehículos grandes. Entonces qué cool, eso, qué cool, eso hace qué volar cool. Más tu imaginación. Súper cool. O sea, pasa super de ficticio cool. Como que fuera real. Exactamente, qué lo cool. Más alejado, lo más cercano a la realidad. Y el otro tipo de manuales técnicos es como te agarra una nave y esta es su capacidad de vuelo, esta es su capacidad de esto, el otro, estas son utilizadas para tal cosa, etcétera, etcétera. Como dato de trivia, por ejemplo, nosotros hemos visto que una de las naves más famosas de la primera trilogía es el X-Wing, ¿verdad? Sí, correcto. Sin embargo, le precede el X-95, que es una nave un poco más pequeña. Java, casualmente, como él es transero, o sea, lo que cae un gánster. Pero es. Entonces le cayeron unas cuatro a él y como eran más pequeñas, él las utiliza como... Cuando él va a visitar los terrenos, así como sus dominios, él manda dos de esas adelante como para decir, ahí viene Yao. Y dos atrás, me imagino. Y dos atrás. te cuento, Sisu, que Julio Torres te comenta directamente y te dice... Qué buena información sobre Star Wars, alabado sea Sisu. Gracias. Francisco Ramírez nos dice, esa mentalidad está excelente, lo de crear un museo de Star Wars. Sí. Es muy buena idea, de hecho. Si la fuerza lo permite, eventualmente, eso es con los años, no es así nomás. Porque, créeme, hay mucha gente que tiene muy buenas colecciones, pues, y está ahí. Y recordad que de una u otra manera nosotros tenemos influencia también de superhéroes. Correcto. O sea, G.I. Joe, yo colecciono bastante G.I. Joe. Entonces hay de todo un poquito. También una pregunta, más que todo va a decir como para los niños o los que no sabemos mucho de Star Wars. Por ejemplo, yo soy uno que yo sé literalmente lo que he visto en Cartoon Network, en las películas. Para hacerse un buen fan o para empezar a más gustarle Star Wars, ¿por dónde tendrían que empezar? Películas. Porque a vos te puede gustar la serie de Cartoon Network y no ser fanático. Te da la libertad. Correcto, o sea, sí, correcto. Gusta, para ¿verdad? Mí. Entonces, si querés, si realmente son fanáticos, mírate todas las películas y si realmente después de verlas quedaste con ganas de volver a verlas, considerate fan. ¿Verdad? Porque, muy bien es dicho, más, sí. en la cultura pop está tan influenciada de Star Wars que vos podés encontrar en cualquier programa. Uy, sí, es así como, ¿y qué hacemos? Vamos a ver las películas de Star Wars. Sí, o sea, correcto. La gente ya lo siente, es parte. De lo que sos, de lo que creciste. Y claro, Star Wars está a un punto en el que vos podés tomar. Hay ciertos radicales que dicen, no, que Star Wars ya cambió, ya no me gusta. Qué raro, porque a vos te gustó cierto periodo de Star Wars. Quédate con ese cierto periodo. Correcto. Yo conozco fans, así que no les gusta lo nuevo, no les gusta. Amigos que hemos visto en convenciones en Estados Unidos, en otro lado, no les gusta, pero lo viejo, ellos se mueren porque para ellos eso es Star Wars. ¿Verdad? Correcto. Y claro, les enseñan a los niños, empiezan obviamente por Cartoon Network y todo, porque eso es lo que es más atractivo para el niño. Por ahí entra primero, sí, correcto. Ya vamos a corte, flaco. Pucha, qué rápido se va el tiempo. Tan interesante. Pucha, flaco. No te fijas, flaco. No te pongas así, hombre. Te van a sacar el sable de luz y te van a cortar en dos a vos. No, que también más que nada, porque flaco, muy flaco. Mentira, flaco. Ya volvemos después de esta corte musical. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Oh, sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Estamos ahorita en nuestra sección de videojuegos, Nadir, pero nuestro invitado realmente nos tenía aparte perplejos, sorprendido, bueno, por lo menos yo, porque ahorita he aprendido mucho de Star Wars. Y ahorita con esta conversación que hemos tenido, siento que me gusta mucho más Star Wars. Es cierto. De hecho, le recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546 para que, así como Leo, que está sorprendido, pues hagan las preguntas al gran Sisu. O también lo pueden hacer vía Facebook. Nos pueden encontrar como Mega Show FM. Le dan clic en like y pueden hacerle cualquier pregunta o comentar sobre los temas que estamos tocando. Una pregunta que he tenido hace mucho tiempo. Bueno, me imagino, no sé, ¿cómo te explico? ¿Por qué coleccionar juguetes de Star Wars? Aparte de las películas, obviamente, pues. ¿Pero tiene algún valor agregado los juguetes? Mira, bueno, vamos a retroceder a la historia del videojuego en particular, de las figuras en particular. Y es el hecho de que cuando salieron con el formato 3.75, el tamaño que salieron originalmente en el 77, desafiaba todos los tipos de juguetes que había en ese momento. Oh. Entonces eso lo hizo particular. Y además recordar que la ganancia de George Lucas en la primera película no consistía en la taquilla de la película, sino que en conservar los derechos. Y Fox dijo, los derechos de los personajes, quédenselos. Eso es algo que todo el mundo se va a burlar de Fox toda la vida. Flaco, tenemos llamada al aire, ¿verdad, flaquito? Perfecto. Aló, muy buena, aquí tenemos el gusto. Aló. Aló. ¿Te colgaron, flaco? Aló, buenas. No nos escuchan, flaco. Será mi voz, flaco, otra vez. Yo creo que es el problema que los asustaste, Leo. Porque fíjate que no me están viendo, fíjate. Es lo bueno, pero no me cuando están te viendo. Escuchan, te imaginan. Pucha, qué barbaridad. Nada, flaco. Aló, buenas. Así, aló. Hoy sí, ¿con qué tenemos el gusto? José Luis. José Luis, ¿le tenés alguna pregunta al gran Sisu? Sí, una pregunta sobre un personaje de Star Wars. A ver, cuéntanos. Sobre Grievous, el general Grievous. Ajá. ¿Cuál es el verdadero origen del general Grievous? Porque en las guerras clónicas aparece, pero ya en las películas como que no explica mucho de él. Ok, perfecto. Mira, tenemos que remitirnos a un cómic que se llamó Visionarios. Ajá. Que ahí te muestra la historia de ciertos personajes en particular, y el general Grievous es uno de ellos. El general Grievous es bastante importante para lo que es Star Wars en el futuro, pero no quedó tiempo en las películas de poder abarcarlo. Y es el hecho de que era un general, un guerrero de una tribu que él, en una guerra él perdió gran parte de su cuerpo, y entonces empezaron a probar con la clonación y el ponerte partes de, como de robot a las personas, ¿no? Ajá. O sea, a los humanos. Antes que Vader se experimentó en el general Grievous. Entonces él fue como una especie de programado, pues. Por eso es que Dooku no es que lo quería entrenar como Jedi, no, sino que era probar hasta qué punto, y ojo, es bastante interesante, cómo tus articulaciones metálicas, ¿verdad? O sea, cibernéticas, podían manejar un sable. Entonces eso fue un éxito. Entonces, eventualmente, cuando sucedió lo de Vader, sabían que no iba a haber problema para que Vader mantuviese su conteo de la fuerza. O sea, que él pudiese, aún como que recordar que es más máquina que hombre, correcto, él pueda utilizar su sable sin ningún problema. Entonces, realmente, Grievous, como todos los peones de Palpatine, fue nada más un instrumento. Si recuerdas, un experimento, casi. Exactamente. O sea, incluso en la serie de Guerras Clónicas, un par de veces Dooku ya lo quiso matar porque no le servía para sus fines, pero de repente recobraba valor por alguna situación. Recuerda que estaban con un ejército de androides y tener a un semi-androide de general daba como una presencia un poco más fuerte a la hora de la batalla. Pucha, que no sabía eso yo, fíjate. ¿Tienes tal vez alguna otra pregunta, gran Sisu? Sobre Jar Jar. Jar Jar, bueno, todo lo que es el origen, levantamiento y no caída de Jar Jar lo hemos visto en las películas. Muchos de los fanáticos tradicionales se molestaron porque, aparte de que sacó a Jar Jar en el episodio 1, vos necesitabas un comic relief como en todas las películas. Correcto. En las anteriores los androides te lo hacían, pero aquí tenían que conocerse los androides. Y en vez de conocerse rápido, utilizó a Jar Jar como para la parte de comedia de las películas. pero a veces que cayó demasiado mal, pues, por ser pertenecer a una raza con una inteligencia menor, por no decir otra cosa. Sí. Entonces, lo utilizó en la segunda película como senador. Sí, todavía como senador, salió correcto. En la tercera película, y cuando sacó el Blu-ray de las películas originales, sale al final en una de las escenas. O sea, él ha insistido como para decir, no importa que esté malo, yo tengo la razón. Y ese ya. Capricho. Capricho 100%. Me imagino que los fans se enojaron. Totalmente. Incluso el mismo Seth Rogen, que en algún momento interpretara el Avispón Verde, hizo una, ¿te acordás de aquella película Fanboys? Sí, ¿verdad? Sí. Hizo un chiste que yo creo que, o sea, ha trascendido. Estabas a meses del episodio 1 en la película, sí. En Fanboys. Entonces, él de repente le llega a cobrar, es un pimp, es un chulo, le llega a cobrar a los chavitos, a los nerds, por los servicios XY, ¿verdad? Entonces, se da cuenta, ¡hey, ustedes son fans de Star Wars! ¡Sí! Y se destapa la espalda y aparece un tatuaje de Jar Jar en toda la espalda. Y dice, ¡Jar Jar va a ser la mera, mera en el episodio 1! Entonces todos los fans nos reímos de eso, porque nosotros no sabíamos la dimensión del personaje. Pensábamos que iba a ser un personaje XY, pero, o sea, resultó ser un personaje ridículo, pues. Sí, es cierto. Entonces, pero me gustó el cameo que lo hicieron. Y ahora no, ni modo, vivimos con él, pues, y ya estuvo. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Sí, que gracias. Rodolfo, una pregunta que te iba a hacer, pues, la nueva dirección que va a tomar en este episodio 7, que estamos hablando de JJ Abrams, ¿es el indicado? Mira, es algo que se venía rumorando bastante. Muchos querían participar en el proyecto, pero sabemos, y particularmente nosotros, sabemos que lo que hizo con Star Trek fue algo sin precedentes. Él no redefinió Star Trek, sino que sacó una nueva línea de tiempo, respetando a todos los fans que ya habían venido desde la serie sesentera en adelante, haciendo un universo paralelo. Entonces te puedo decir que si su trabajo es también, como lo hemos visto, definitivamente era el indicado. Además, ya está perteneciendo a la escuela de Spielberg. Entonces, él va a tomar una muy buena dirección. Perfecto, tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. ¿Cómo están? Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Vladimir, ¿le tenés alguna pregunta al señor Sisu? Sisu, ¿cómo estás ante todo? Bueno, muy bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, Sisu, una pregunta. ¿Qué se depara para el futuro con Star Wars, con la nueva saga que se avecina? Mira, en primer lugar, anunció las tres películas Disney. Eso fue al día siguiente. Sí. Recordemos que los derechos de Indiana Jones, que el tema ustedes lo tenían de fondo. Sí, tú. Ajá. Una pregunta más. ¿Qué nuevos personajes se avecinan en esta trilogía nueva? Ah, ok, cheque. Bueno, te voy a contestar primero como respecto al futuro. Disney realmente no le interesaba Indiana Jones. O sea que lo dejó de lado. Muchos fans de Indiana Jones están como resentidos porque saben que no hay futuro. O sea, le han presentado proyectos a Disney y ellos lo han rechazado. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos compraron Lucasfilm por Star Wars. Y esa es la línea que quieren tomar. Sí, eso me doy cuenta también, que a Indiana Jones lo tienen de menos en estos momentos. Sí. Y me parece. Y la gente no le ha gustado esto. Fíjate, porque, o sea, Indiana Jones es parte de Star Wars, pues, más que, y también sí, por el hecho de que Harrison Ford pertenecía a su personaje, pues. Ahora bien, uno de los personajes de peso que tanto se menciona, recordemos que es Harrison Ford, el mejor conocido como Han Solo, y me parece que fue de mal gusto hacerle eso a una buena franquicia tan exitosa. Exactamente. Ahora bien, para las nuevas películas, y hablando pues de Harrison Ford, se supone que Mark Hamill está seguro para estas películas. Wow, está bueno. Sí, está seguro, pero Mark Hamill puso las cartas sobre la mesa. En primer lugar, no, o sea, yo voy a tener la edad que corresponde a la edad que yo tengo ahora. Ah, excelente. ¿Verdad? O sea, no me hagan ver ridículo, yo ya estoy viejo, ¿verdad? Correcto. O sea, entiendo que va a haber saltos, entiendo que va a haber batallas, eso se puede hacer. A ver, digitales, etcétera, efectos, etcétera. No me importa, hijo. Pero no me hagan lucir algo más joven de lo que realmente no soy. O sea, yo quiero ser un look ya como que ya la fuerza está en mí. Ya un veterano, exactamente. Un maestro. Ajá, que no se centre su historia en él. Porque sería sacrificar mucho. Él puede ser como un tutor, como un guía, como el papel. Exactamente, como el papel de Yoda, ¿verdad? Correcto. Han Solo dicen que está confirmado a Harrison Ford en tal caso. Sería bueno, pues, cómo van a explotar. Sí, dígame. Discúlpame que te moleste tanto. Un detalle más interesante aún es esto. Se supone que tú en una ocasión dijiste que lo que acá tiene Mark Harling quiero mostrarme después de lo sucedido, de la caída del imperio, porque tú dijiste que habrían todavía reductos imperiales tratando de destruir a la república, y todo lo que queremos saber algunos de los fanáticos, si hay descendencia en la trama de la historia de Luke Skywalker con descendencia personal de él. Sí, sí, va, es posible que saquen lo, o sea, los hijos ya de que es Ben Skywalker, ¿verdad? Sí, de que yo sé, lo de que yo sé, hay un hijo de Leia y hija de Han Solo. Son, que es... son tres hijos realmente. Aparte de los gemelos, Jason y Jaina, hay uno más que es Anakin Solo, si no me equivoco. Anakin Solo, el que tanto he escuchado mencionar. Que fue el que va a entrenar Luke, se supone que en el futuro. Eso es cuestión de libros, eso todavía no está oficial, ¿verdad? Sería interesante que fuera llevado en la línea, sería muy agradable. Sí, bueno. Ahora te puedo decir algo y esto ya es como algo muy personal, no es lo que va a suceder. Ah, sí, dale, por favor. Pero yo creo que lo del imperio va a ser poquito, porque ya lo hemos visto. Yo creo que va a haber una nueva amenaza, una peor amenaza. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Chao. También tenemos comentarios aquí en el muro de Facebook. Nos dice el señor Mauricio Herrera y el señor José Cumachenique. Espérame un momentito, que siempre lo doy para atrás. Qué barbaridad. Sí, siempre, discúlpame, nadie, perdón. Flaco, matalo. Nos dice Mauricio Herrera, con esa rola de Capcom versus SNK2 me dieron ganas de volverlo a jugar. Mira que la gente sabe la gente. Sabe, le gusta. El señor José Cumachenique nos dice, saludos al presidente Sisu en la Cumecueva, escuchando el programa con Manuel Salinas. Saludos a Ángela, Vanessa Abrego, besos y abrazos. Bueno, ya está hecho. Y con eso nos vamos a una pausa musical. Así que no nos cambie, que venimos con Premios Nadir ahorita en el segmento que viene. Para que te veas, para que veas. Excelente, ya no me la sabía. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Thank you. Sección cómics. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Y estamos aquí con el gran Sisu. Y fíjate, Sisu, que te tengo una pregunta. ¿Verdad que en la película de Star Trek hubo un cameo de R2-D2? Disculpa, en la película de Star Trek, la que dirigió JJ Abrams, la primera, ¿sí? ¿Hay un cameo de Arturito? La verdad es que incluso en las películas normales hasta hay cameos hasta de servicios, de tazas de baño. Ajá. Eso es debido a las bromas que hacen los diseñadores gráficos que se encargan de los efectos especiales. Entonces, cuando destruyen una de las naves en Star Trek, sale volando un androide que vos no lo ves a simple vista, pero ya en tu DVD en la casa lo puedes ver y lo acercas y tiene la forma de Artu. Ok, bueno, antes de cerrar ahorita con lo que es Star Wars, quiero decirle muchas gracias al gran Sisu, y ahorita nos acaba de confirmar el jefe Nadir que vamos a regalar 3 pases dobles de cortesía gracias a Cinemark. Entonces, que la gente llame, pero con respecto a las preguntas que el señor Sisu haga. O sea, hace una pregunta, llama, se responde en cheque. Pero preguntas así como que tranquila. Porque como, tranquilona. Sí, tranquilona. Porque usted es maestro, pues, de la fuerza, literalmente. La primera pregunta, como ¿cuál sería para que se gane el primer pase doble? ¿De qué la querés? De Star Wars, pero... ¿De qué? ¿De películas la querés? De películas, creo yo, porque la gente sabe más de películas, creo yo. ¿De la primera o de las segundas? De todas un poco, de ambas. Ok, vamos a ver con preguntas bastante sencillas, ¿no? Así como... te voy a poner una complicada y una sencilla, ¿te parece? Vale, ¿no? me parece justo. Hay un número en particular que siempre se repite en todas las películas de Star Wars. Un número. Yo no sabía. Ese número sale en todo y se ha hecho cameo de ese número y ese número es particular. ¿Nadir? ¿Cuál es ese número, verdad? Ok, Nadir, ¿puedes decirlo el teléfono de cabina? 2239-5546. Solo tienen que llamar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el número que siempre se repiten en todas las películas de Star Wars? Exactamente. No tengo la menor idea. Por mientras la gente piensa... Y una fácil, y ahora te voy a dar una fácil. A ver, ¿cuál es la fácil? Los colores de los sables determinan en particular de qué... Sí, el rojo obviamente es el de la... El prácticamente es para los Sith, y los demás colores para los Jedi. Sin embargo, los Jedi utilizan siempre variaciones de colores, exceptuando un personaje en particular utiliza un color diferente a todos. ¿Quién es ese personaje? Yo creo que ese cuál es. Sí, ¿y cuál es? Sí. Incluso... Tiene grabado en el mango de su sable ciertas siglas que aparecen en su billetera en una película de Quentin Tarantino. Va. Sí, sí, me imagino que era ese. Ajá. Por mientras la gente está pensando, el señor Manuel Salinas dice: hola a todos, saludos a Sisu, arriba Star Wars, vivan los pichungueros, y nos posteó también una imagen de tal. La última está fácil, y es un personaje bien famoso, súper famosísimo. Sí, sí. Parece que tenemos una llamada, esperemos que nos responda, sobre todo en el número, porque el número no me sé. Dice que no, el flaco. Parece que no, se arrepintió entonces. No, porque el número no tenía la menor idea. Hasta ahorita no tenía idea. Sí, y ese realmente el número se repite porque corresponde a un proyecto de la Universidad de George Lucas. Oh. ¿Tampoco, flaco? Tampoco, flaquito, nada. Pucha, mira, es que estará muy fáciles. Difícil. La última sí está fácil. Sí. Pero ahorita que estamos en la sección cómics, que si Sisu nos cuente lo que nos estaba contando extra micrófonos de lo que era... ¿Me parece bien? Lo de la etapa de Marvel, que parece que con la compra de Disney, pues ahora Dark Horse ya no va a publicar cómics de Star Wars. Ok, en los 80s era lógico que con la fiebre de Star Wars creciendo, también se quisiera que el mundo del cómic también se presentara a Star Wars, ¿no? Entonces la encargada en ese momento fue Marvel. Y tiró unos números de las aventuras de Luke Skywalker. No son tan buenas, pero para su momento sí lo era. Recuerda que el cómic en los 80s estábamos viviendo la etapa de inocencia casi, ¿verdad? Correcto. Eso a nivel de Marvel, a nivel de DC Comics, etcétera, etcétera. Y Star Wars también así fue. Y ese mismo lineamiento le dio Marvel. Eventualmente perdieron la licencia, no había interés por leer cómics de Star Wars. Y Dark Horse compró los derechos y empezó a trabajar a los fanáticos lento. pero seguro. Por lo menos. Con buenas historias, con buenos dibujos. O sea, te estaba presentando lo mejor, la mejor. La calidad del cómic era buenísima. Incluso la calidad física, y bueno, ustedes conocen, la casa Dark Horse no se queda atrás con ese tipo de cosas. No, es un monstruo más pequeño que los otros dos monstruos, correcto. Pero él, si te va a hacer un producto, es porque sabe lo que está haciendo. Correcto. Hasbro inmediatamente aprobaba todos los personajes que salían de los cómics de Dark Horse, fue inmediatamente. Cuando vino la compra de Disney, fue una de las cosas que a mí yo me empecé a preguntar, o sea, realmente, ¿qué va a pasar con cosas como franquicias que andan por ahí, pues? O sea, desde las más sencillas como Angry Birds, que sabemos que es un fenómeno, hasta esta, por ejemplo, de la de Dark Horse. Y eventualmente, como se sabía, hace un par de meses, Disney, pero no Disney, sino que realmente Lucasfilm, pero ya sabemos que detrás es Disney, anunció de que ya le retiraba a Dark Horse la franquicia y que pasaba de nuevo a Marvel. Te tengo buenas noticias. Digo, ¿por qué te interrumpa? Perdón, que estaba en la plática. Hoy sí parece que tenemos llamada, Flaco. Hoy sí tenemos llamada. ¿Aló, buenas? ¿Bueno? ¿Con quién tenemos el gusto? Julio Torres. ¿Con quién? Yo. ¿Aló? No le escucho Julio bien. Julio Torres. No te escuchamos bien. No te escuchamos bien. Pero ¿tenés la respuesta a alguna de las preguntas? Creo que sí. A ver, dinos. La fácil es Yoda, ¿no? No. Pero es uno nivel menor que Yoda, sí. Pero estamos otra oportunidad, ¿te parece? Queremos que se lleve el pase. Queremos hacer el pase doble. Es un personaje que sale en películas de Quentin Tarantino, en muchas. En la de Quentin Tarantino sí se volvió famoso. Bueno, también, te voy a dar una pista, él ha actuado en una película, por ejemplo, de un avión con ciertos animales, que fue muy mala la película por sí. Uh-huh. No, también no. Y eso que él te invitaba, si vos, o sea, vos hacías por teléfono, hacías una llamada y te ponían tu nombre, y después ese personaje te invitaba, hey, voy a ver la película. Ajá, exactamente, o sea, es bien famoso. Creo que es Vida. ¿Cómo? ¿Cuál? Vida. No. Una última oportunidad. Okay. Mira, el personaje famoso, si no le das con esta, no, ya no. Es de color, pues es moreno, es negrito. O sea, a mí me imagino que ya tienes la respuesta ahí. Sí, ese es nomás. ¿Cómo? Windu. No escucho. Es que él dice el apellido de él. Ah, ok. Windu. ¿Y el color del sable? Es facilito, el color. Sobresale en todas las escenas. Sí. ¿El color del sable lo recordás? No recuerdo. ¿No se acuerda? No, colgó. Tal vez que lo que nos ponga en el muro de Facebook el nombre de él, porque bueno, responde la pregunta. Sí, correcto. El sable es color morado, ¿verdad? Exactamente, correcto. El sable es color morado. O sea, esa es la única condición que prácticamente Mace Windu le puso a George Lucas, que para participar, que lo pusiera en lo que sea. Entonces le dijo, bueno, DJ, entonces yo quiero que mi sable sea diferente, y se le asignó el color morado. Color morado. Y como te dije, incluso se inscribió en el fondo de su sable, la sigla... Sí. Es una malquería esa, así que no la voy a repetir. Bueno, perfecto. Tenemos otra llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Kevin. Con Kevin. ¿Tenés la respuesta a la otra pregunta que nos acaba de hacer el señor Sisu? ¿El número? Sí. 1138. Exactamente. ¡Vaya! TX-1138. Excelente. Porque fue el proyecto de Lucas en la universidad, y lo hizo una película interpretada por Robert Duvall. Excelente. ¿Nos puedes dar tu nombre completo, por favor? Kevin Mauricio Zavala. Kevin Mauricio Zavala. Sí. Perfecto, puedes pasar desde mañana de 8 de la mañana a 12 de la tarde por tu pase doble, o si no, de lunes a viernes en horario de oficina, ¿te parece? Fíjate que de muchas hecho, gracias, Kevin. El bueno. Número 1138 se utiliza en absolutamente todo. No tenía la menor idea. De hecho, fíjate que es divertido, porque cuando son las convenciones, en los hoteles se reserva el cuarto 1138 para las fiestas. ¡Ah! Qué cool. Excelente. ¿Tenés alguna otra pregunta para que se gane otro pase doble? Tal vez así facilito. Ya te pregunté sobre la nueva trilogía, te voy a preguntar sobre la vieja trilogía, decirlo así. Yo había dicho la nave que pilotea Luke, ¿cuál es? Ah, sí, o sea, sí, fácil. Correcto. Fácil. Bueno, por mientras nos vamos a la pausa musical. Sisu, muchísimas gracias por haber acompañado. Realmente ahorita me di cuenta que no sé nada de Star Wars, literalmente sí. No sé nada. Literalmente estoy en pañales con Star Wars, una saga que me gusta muchísimo. Tiene que volver, gracias, Sisu. No, fíjate que sí lo vamos a tener que volver a invitar, porque ahorita agarramos dos segmentos y se quedaron cortos. Se quedaron cortos dos segmentos porque quería preguntarle más. Sisu, muchísimas gracias. No, ya saben, estamos a la orden. Realmente pudiésemos estar hablando horas de horas de Star Wars. Uy, sí. Esto solo cubre un poquito de todo. Y realmente no importa cuánto tengas, cuánto sepas, lo que importa es que te guste, pues, y empezar a compartir. Correcto. O sea, yo igual cuando aprovecho poder viajar, poder conocer gente, o sea, a los lugares que he viajado de Sudamérica, de Norteamérica, ha sido porque realmente también por un fan. Te gusta, claro. Exactamente. Correcto. Y es lo, y fíjate que al final no es como te reunís con un fan y empezás a hablar de Star Wars, sino que ya das por hecho eso. Es más, empezás a conocer a la gente porque realmente como es, y esa es una muy buena experiencia. Y realmente el hecho de que Star Wars se vaya a poner de moda de nuevo, me alegra de manera personal, sí, porque se vuelve popular, la gente conoce, correcto, más, y es algo más de lo cual compartir. Ese amor de Star Wars ahí lo tenemos todo desde que tocamos nuestro primer pichinguito, vimos la primera película. Correcto. O desde que creímos que realmente existía un villano, pues, con vestido de negro. Y es más, eventualmente hasta hicieron que los héroes se vieran cool de negro. Cuando Luke ya utilizó su traje negro al final. Es cierto. Sisu, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gran placer. Por ahora vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. Muchas gracias. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, te recuerdo que venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa. Así es. Te hablo de Tamago Sushi and Bubble Tea, ubicado en el tercer nivel de Nova Centro. Perfecto, perfecto. Dirigido nadie, porque ahorita el señor Sisu está comiendo pues su respectivo bagel, creo que es, ¿verdad? Sí, es un bagel. De Tamago. Está disfrutando como nosotros. Nadir. Qué buenísima plática tuvimos ahorita. Cátedra, sí. De alto nivel. En serio. No sabía que había gente que sabía mucho de Star Wars. No, yo en lo personal no tenía la menor idea de que era no un mundo, sino un universo. Es un universo. Un universo, literalmente. Estamos en nuestra sección de cómics. Y Nadir, ¿me tenés más noticias? O mejor dicho, alguna noticia de este mundo tan buenísimo que a todos nos gusta de sí, los cómics. Fíjate que estaba, bueno, como todos ya sabrán, pues en abril o parte de lo que va a ser marzo, ya va a empezar lo que era la era de Ultron. La era de Ultron, correctísimo. Y por ahí hay un fuerte, pero fuerte rumor de que se va a crear otro universo de Marvel. Sí, yo también venía con antes así. Recordá que está el universo Marvel normal y el universo Ultimate, el correcto. Y por correcto. Ahí se escucha o se rumora de que en el por así decirlo, en el capítulo 7 o en el cómic 8 de lo que va a ser la era de Ultron, ahí vamos a conocer lo que va a ser la nueva línea de tiempo de la Marvel. Y supuestamente habían dicho que ese iba a ser el nuevo giro que iba a tomar la Marvel con respecto a este crossover. Correcto. E incluso por ahí se menciona muy, muy fuerte de que Nick Fury va a desaparecer y quien va a ser Nick Fury ahora en adelante va a ser Capitán América. Incluso Capitán América ahora va a andar tuerto. Mira, para mí, no sé cómo agarrar la noticia, no sabía de la noticia. O sea, van a cambiar unos personajes, los van como a unir, otros van a desaparecer. Sí. Va a ser un solo relajo. Al final, cambiar a Nick Fury por Capitán América, wow, mira, yo lo miro bien, bien, bien raro. Para empezar, por el personaje, obviamente. Sí. Lo otro, bueno, nosotros sabemos mejor que nadie que Nick Fury es una persona que es un super espía, para mí es el mejor espía de todos los tiempos, en el mundo de la Marvel, obviamente. Él se da cuenta de todo lo que pasa antes de todo el mundo, pues. Correcto. Aparte, el don de liderazgo que él tiene, sí lo tiene el Capitán América, en eso sí estamos de acuerdo, pero tal vez no tiene tanta experiencia como el Capitán América, perdón, que Nick Fury, el Capitán América, porque el Capitán América se ha perdido en el tiempo. Correcto. Nick Fury ha estado ahí y siempre ha estado con todos los crossovers, ha estado con todos los macaneos y sabe cómo interponerse a cualquier emergencia. Sabemos muy bien que el Capitán América también, pero creo que tal vez le faltaría un poquito más de experiencia, a mi parecer. Recordad que estos solo son rumores. La hora de la verdad la vamos a saber cuando leamos el título 8 y 7 de la era de Ultron. De la era de Ultron, sí. Que de hecho cuando empieza el título, empieza prácticamente en un futuro totalmente destruido y conquistado por Ultron. Pues. Correcto. Los Avengers han caído, los X-Men han desaparecido. O sea, ahí los héroes prácticamente están diezmados y Ultron es el jefe. Sí, como un pequeño crossover que sacó el Disney con los hijos de los superhéroes. Está el hijo del Capitán América. Correcto. El hijo de Wasp, el hijo de... No, Hulk estaba todavía. Entonces, cuando vemos a un futuro, pues, totalmente destruido en Río, me imagino que se asemeja a algo así. Quien lideraba, pues, era Ultron. Viene con muchas sorpresas la Marvel este año, al igual que la DC. Creo que, a mi parecer, un poquito más la Marvel que la DC. Mira, lo que es la DC ahorita, lo que está dando es cátedra es con Batman. Mira, yo empecé a leer el capítulo, porque hasta ahorita terminó el crossover de Joker. Ahí me di cuenta, porque tenía mucho tiempo de no leer la DC, ahí me di cuenta en lo que la DC supera mucho a la Marvel. En cuanto a contexto argumental, es increíble cómo el Joker vuelve a Ciudad Gótica. A mí me pareció increíble porque hizo cosas que yo no esperaba. No quiero dar spoilers para gente que no lo ha leído, pero que lo lean. Es muy bueno, incluso esa es mi recomendación de esta semana, me adelanto. Está espectacular. Incluso un spoiler alert sería como cuando vi a Harley Quinn decir asustada: no sé quién es este Joker. Diferente al que conocía. Diferente. Y vos, Batman, vos estás en la lista, así que con cuidado. Realmente, ese crossover, Nair, es un espectáculo. Realmente me gusta cómo Batman resuelve todos los macaneos que va haciendo el Joker a través del crossover. Pero me traes más noticias, Nadir. Sí, fíjate que estaba leyendo de que ya prácticamente el día de... Bueno, el miércoles ya salió lo que es Uncanny X-Men número 1. Correctísimo. Y lo que es Michael Bendis, pues nos va a presentar lo que va a ser un traidor entre los X-Men. Correcto, y sí. Y él están lanzando un tipo de encuesta a los fans vía Facebook y todo lo demás. ¿Quién sería? Que quién sería. Porque ¿qué piensan ellos? ¿Quién será? ¿Quién piensan? Porque va a ser una historia, un arco argumental que va a ser de 6 o 8 títulos, que al final vas a descubrir quién es el traidor que está entre los X-Men. Muchos dicen que Cíclope por lo del macaneo de Avengers versus X-Men. No creo. Muchos dicen que puede ser Magneto, porque ahorita Magneto está como de la parte buena, pero es más probable Magneto. Puede que se le dé vuelta y todo lo demás. Y hay otros personajes ahí que están también involucrados. Entonces todo el mundo está preguntándose quién va a ser el traidor. ¿Sabes a quién yo creo que sería uno de los traidores? Que ya lo han traicionado anteriormente. Emma Frost. Emma Frost ya ha traicionado anteriormente a lo que es los X-Men. No digo que sea ella, incluso no creo que sea ella. Pero sí. Si ponen eso, va a ser incluso un personaje de peso. Sí, de hecho lo que quieren hacer es que el fan vuelva a leer los títulos de X-Men y ya con este, con esta historia en la cual te quieren vincular o te quieren hacer parte de ella, como averiguar quién es el traidor que los va prácticamente a poner sobre la, sobre las cuerdas. Entonces esto hace de que vos leas los títulos ahorita desde febrero hasta junio, julio, agosto, por ahí, y descubras quién es el traidor de los X-Men, que supuestamente es un traidor bien heavy y que incluso por ahí se rumora de que va a matar a alguien, ¿no? Yo quien descarto es a Logan. No, Logan no puede ser. Logan no lo dudo, incluso es un asesino, es lo que hace, pero con todo y todo siempre él sabe lo que es correcto, pues siempre ha tenido eso, pues está en los Avengers, está en los X-Men o está en la iniciativa. Por mientras la gente piensa, Flaco, vamos a una pausa musical, ¿te parece? Me parece muy bien. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Vamos a cortarle el cuello. Volvemos. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 22 39 55 46. Así es, mis niños y mis niñas. Ahora las personas que nos llamen ahorita, Nair, van a participar en dos pases dobles para ir al cine, cortesía de Cinemark. Recordad que el señor Kevin Mauricio Zavala ya se ganó un pase porque respondió de las preguntas del gran Sisu. Excelente. Te cuento, Nadir, que el señor Geoff Johns abandona Green Lantern. Sí, escuché la noticia. Tras 9 años de guionizarlo, Nadir. Creo que, te pregunto a vos, que vos sos más todo de DC, ¿es una gran pérdida que tiene la DC? Fíjate que sí, porque recordá que Geoff Johns pues prácticamente vino a volver a poner en lo que son los paneles o las viñetas cómics, lo que es la entrega de Hal Jordan, que es prácticamente revivir a un Green Lantern que había estado perdido. Correcto. También hablamos de que él hizo grandes, escribió grandes cómics, por ejemplo, como ser la Justice Society, escribió lo que fue Infinite Crisis, todo lo que fue pues The Flash, el Rayo, como lo conocemos aquí en Latinoamérica. Y bueno, con Green Lantern, pues él él se casó con Green Lantern prácticamente. Lo agarró, creó cosas increíbles, fue el creador del Black Knight, pues prácticamente vino a poner o metió de lleno lo que son los anillos, el Spectrum o los colores, que son el rojo, el azul, el verde, el amarillo y todo lo demás. Entonces él prácticamente creó en Green Lantern, por así decirlo, un universo bien expandido, y le vino a dar fortaleza. O entonces que se vaya del guionizaje de los cómics, pues es una pérdida. Esperemos que a futuro pues tome algún título o no sé si él se va a dar algún descanso o algo por el estilo. Se manejaba, con eso te iba ahorita a comentar, que él ahorita había, o la gente, perdón, piensa que se está dando un descanso porque son 9 años, ya casi una década, sí. Realmente pucha, no tenía la menor idea, porque bueno, yo no sé mucho la DC, que había hecho tantos buenos crossover y tantos buenos títulos. Sí, incluso él creó, o sea, él agarra un personaje, y fíjate que él inició pues prácticamente allá por los finales de los 90s, empezó escribiendo Avengers. Él escribió una saga famosa de Avengers que se llama La búsqueda de She-Hulk, que es una historia donde los Avengers se unen para ir a buscar a She-Hulk, que está desaparecida. Y pues a raíz de estar en el título de Avengers, él toma peso y entonces entra a la DC Comics y empieza a escribir lo que es, no como escritor principal, sino que era un escritor secundario. Entra a escribir en lo que es la Justice Society y empieza a agarrar ese título. Después le dan Flash y con Flash creó maravillas increíbles. Incluso él creó, redefinió lo que son superhéroes como villanos, como Flash Reverso, que es el amarillo. Ah, correcto. Y después cuando la cereza del pastel fue cuando trajo de nuevo a Hal Jordan a la vida. Mucha gente le aplaudió eso, mucha, sí, gente. Que fue prácticamente, que incluso el título se llama Rebirth, que se llama Renacimiento, que por ejemplo, o sea, vos ves que Hal Jordan regresa de la tumba y prácticamente viene a coronarse como el mejor Green Lantern que ha existido siempre. Claro, siempre después de bajo la sombra de Siniestro, pues que siempre Siniestro se consideró como ser el mejor. Sí, correcto. Pero Hal Jordan pues regresó al mundo y bueno, pues a raíz de eso, pues Geoff Johns desde ahí, créeme que empezó a crear cosas increíbles. Y bueno, pues si ahorita que se retire, pues es una pérdida bastante fuerte. Pues. Como te digo, yo creo que va a ser por un tiempo bien corto, que tal vez, porque vos sabes que a los creadores o amantes de los cómics nunca se van a cansar de lo que más les gusta hacer, Nadir. Incluso Geoff Johns escribió capítulos para Smallville, en los cuales él hizo crossover como ser la Justice Society, y metió otras historias que vinieron muy bien. Incluso él estuvo como asesor en algunos capítulos de Smallville y lo hizo muy bien, vos. Entonces, esperemos que se dé su descanso y que regrese pues en un futuro. Va a regresar, te aseguro que va a rezar. Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Fíjate que sí, estaba leyendo de que se viene, pues, como vos sabés, actualmente existe una serie televisiva que se llama Transformers Prime, que es una... Correcto. Que es una serie de televisión, pues... ¿Tan viejita? Ni tan viejita, o estamos hablando del 2011 para acá, y estamos hablando de que es una serie generada 100% por computadora. Sí. Y bueno, este año termina la temporada, la que es la tercera temporada. Ah, todavía sigue la temporada. Sí, entonces este año termina esta temporada, pero ya confirmó Hasbro de que viene una nueva serie de Transformers para el 2014, una serie animada. Ah, por fin. Y están hablando de que es una serie animada con un estudio unificado, tanto japoneses como gringos trabajando en ella. Uy, también vienen con todo. vienen con todo. Ya tiempo que no escuchamos, por lo menos en los canales latinos, como vemos en el cable, algo de Transformers. Así que, mientras esperamos la venida de los Transformers, vamos a una pausa musical. Mis niños y mis niñas, no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show. Ya se me deja sordo. Perdón, me emocioné mucho porque estamos en la sección de anime y nos dice Dani Álvarez en nuestro muro de Facebook. Qué excelente Cowboy Bebop. Flaco, tenemos llamada. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. ¿Con qué lo felicito por su programa. Gracias. ¿Con qué tenemos el gusto? Quiero que me una canción. Claro. ¿Cuál canción? La de Basilisk. La de Basilisk. Yo siempre la pido y nunca me la complacen. No, le hemos puesto como dos o tres. No, solo una vez la hemos puesto. Pusimos el opening y el ending. Correcto. Pero Flaco ya la apuntó y lo más seguro que el próximo viernes la escuchemos por aquí. Vaya pues, quiero participar en los pases dobles también. Pero ¿con quién tenemos el gusto? Con Ana Laura Almendares. Ana Laura, ¿Sabes qué, Ana Laura? Ando de muy buen humor y a gusto dar un pase doble porque has llamado. ¿Te parece? Sí. Excelente. Ana Laura. Ajá. ¿Tu apellido? Almendares. ¿Cómo? Almendares. Almendares. Almendares. Perfecto, aquí te tengo apuntada y ya estás, sos una de las ganadoras de un pase doble para ir al cine. ¿Te parece? ¡Ah! ¡Qué emoción! Existe, sí, ya. Como, ¡ay, muy bien! No, el placer. Los felicito. Sigan adelante. El programa es macizo porque salí de los pitufos. Así es, así es. Muchísimas gracias por tu participación. De pequeña. Gracias, gracias. Saludos a... ¿A quién? A mi hermana, Colombia San Miguel. Excelente. Tu salud está... Saludos también a mi hermana que hoy está cumpliendo años. Se llama Jessy Vitalia Bonilla. Bueno, Jessy, feliz cumpleaños. Que nos den pastel. Y saludos también a mi hermana que vive en la travesía. Se llama Igrio. Yes. Bueno, muchísimas gracias por tu obligación. Bueno, oye, los fans mandan. Los fans mandan y son alegres como nosotros, nadie. Es la alegría que el flaco vive cuando venimos aquí a la radio. Ah, flaquito, como sos, flaco, como sos. Estamos en la sección de anime y te cuento, Nadir, que hoy bien esto. Hoy bien que esta franquicia de anime, pues desde hace años ya es un monstruo y no quiere parar. Pokémon TV, una app o una aplicación para en iOS y Android para ver Pokémon. Esto nació este miércoles 13 de febrero. Pokémon Company International es la empresa que se encarga de hacer todo lo que es referente a Pokémon. Pucha, lo que está no relacionado con los videojuegos, obviamente, ¿verdad? Y por eso, pues, pese mucho al odio de lo que es de Nintendo, los apps van para los celulares. Tienes tu celular Android o iOS, perfectamente puedes ver lo que es el Pokémon o la serie de Pokémon. Pero estamos hablando de recopilación de episodios de series viejas o nuevas. Bueno, muy buena pregunta. La aplicación por ahorita es gratuita, así que Pokémon fans, ya saben, está más que gratuita. La cuenta ahorita cuenta con un total de 50 episodios anime que se van rolando por cada semana en las primeras 15 temporadas. 15 temporadas. Así es. Vienen con todo, Nadir. Pokémon, ya aparte de estar en la televisión, pues ya internacional, vienen a lo que son los celulares y esta vez en lo que son los Androids. Te cuento que también tenemos, Nadir, publicaciones en nuestro muro de Facebook. Ajá, contanos, ¿qué nos dicen? Espérame un momentito, que vos sabes que como yo soy pasmado. Pregunta al flaco si le mandan algún mensaje por ahí. Pero de amor, flaco. ¿Te parece, flaquito? ¿Flaco lo quieren enamorar? Ah, ¿flaco? ¡Ay! El flaco no cuenta, mira. Bueno, te cuento que el señor Mario Zaret nos dice: hey, complázcame con una canción. Se llama No Thanks You de HTT, por favor. Bueno, queda reapuntada en Mario Zaret. Nadir, ¿me tenés noticias del mundo del anime? Fíjate que sí, tenemos una noticia bastante curiosa y que en lo personal me llamó mucho la atención, porque vos sabes que hace poco pasó lo que el carnaval en Brasil, el famoso carnaval de Río y todo lo demás. Pues fíjate que le hicieron un tributo a Dragon Ball. No, hombre, de verdad. Oí bien, 300 personas se disfrazaron como Goku y empezaron a bailar canciones de Dragon Ball y hicieron toda una pasarela de baile inspirado en Dragon Ball. Y llevaban una pancarta que decía muchas gracias a Akira Toriyama por todo. Oíme, ¿cómo se nota que el anime rompe barreras y regiones? Y vos te puedes meter a YouTube y puedes buscar ahí Carnaval de Río, Dragon Ball Z, Carnaval o Tributo, y de ahí te lo va a tirar y vas a ver a todas las personas disfrazadas, incluso mujeres, niños, disfrazados como Goku, o sea, con el uniforme que le dio el maestro Roshi, todos bailando. El primerito. Y todos bailando y todo lo demás, y con música pues inspirada en lo que es Dragon Ball. Entonces, prácticamente esto está dando vuelta al mundo, pues, porque es un tributo que le hicieron a Akira Toriyama. Realmente sabemos que la franquicia, aparte de muy prometedora, que nos marcó a muchos en la infancia, realmente sabemos que a mucha gente le agarró cariño y le va pasando de generación tras generación, como se ve ahorita en Brasil. Te cuento, Nadir, que los japoneses han hecho un top 20 de los animes más cool. Más cool. Así es, anime más cool. En primer lugar, me sorprende porque esta serie, bueno, a mí el personal no me gustó mucho. Está la famosa serie que se llama Scribe. En segundo lugar está Tiger and Bunny. En tercero está, pues, Cowboy Bebop. En cuarto lugar está Black Lagoon. Eso está bien. Es tranquilo. Cinco está Ghost in the Shell. Fate Zero, está bien. No digo que no. Code Geass le sigue. Samurai Champloo. También en la lista está Hunter x Hunter, está Blue Exorcist, está Psychopass, que son de las nuevas. Sí. También Blue Exorcist también, nuevecita, por decirlo así. Persona 4 Animation, Gintama también está. Está Bento y también de las famosas, bueno, que también la gente la puede conocer, son esas. Te cuento que la encuesta tuvo un total de 5,249 votos de otakus japoneses. Realmente fue poco. Sí, fue bien poco. Es poco. Porque también, por ejemplo, para eso, de personajes cool, toman lo que sería, pues, por decirlo así, como el personaje principal. Por ejemplo, Cabo Vivo, pues toman a lo que es Spike, Spiegel, y así sucesivamente. Para vos, un personaje cool, ¿cómo cuál sería? Un personaje cool sería... Podría ser... Goku. No, cool. Goku es papo. Goku es bruto. Es bruto como Luffy. Bueno, en serio, seamos sinceros. Sí. Bueno, un personaje cool sería Zoro. Vegeta. O Zoro. O Zoro. Vegeta, Zoro, tantos que hay. Por cierto, le damos esa pregunta a todos nuestros fans en nuestro mundo de Facebook. Claro. Díganos un personaje cool. Por mientras, la gente que crea flaco, vamos a una pausa musical. No nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en la sección anime, sección que mucha gente nos sigue y que le encanta. Y venimos con lo más nuevo de las noticias del anime o lo más fresco, también con tops y mucha información al respecto. Recuerden que el programa también se pasa los sábados, ¿verdad? ¿En repetición a qué horas? De 5 a 7 de la noche. Correcto, la mejor información la pueden encontrar aquí solo por Suprema FM 99.5 en su programa Mega Show. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Salgado. Víctor Salgado, ¿de dónde nos escuchas? De Los Girasoles. De Los Girasoles. ¿Sabes qué, Víctor? Fíjate que anteriormente nos llamó Ana Laura Mendares. ¿Te gustaría vos un pase para ir al cine? Uy, me encantaría. Pero no es un pase normal, es un pase doble. Corte mucho mejor todavía. Para que vayas con Leo. No, no, no, no, no, no, qué bárbaro este flaco, mira. No, si un buen amigo te invita, no sé. ¿Qué va? Va a ir con la chavala, fíjate, vos. Bueno. Simón. O vos estás enojado, vos estás celoso, ¿verdad? No, no, jamás. A ver, Víctor. Todo eso te hace una pregunta para ver. ¿A vos te gusta el anime, Víctor? Sí, me gusta. Me gusta, a ver. Decime por lo menos, se fue a poner fácil, Nayar. ¿Vos qué decís? Fácil, dale. Ah, pues ya, decime tres series de que sean de samuráis o de ninjas. Sencillo. Bueno, Naruto. Uno. Samurai X. Dos. Espérame. Qué bárbaro. Hay varias. Lee. Sí, se va a tomar. Tu nombre es Víctor. Víctor Salgado. Víctor Salgado, ya te ganaste tu pase doble. ¿Nos querías compartir algo de aquí en la radio? Nada, solo quería preguntarle a ver si todos ya se saben. A ver, dinos, dinos. Como más o menos, ¿cuándo va a regresar el manga de Hot? ¿De quién? ¿De cuál? De High School of the Dead. Ah, ¿ya ahorita? Ay, mira, eso lo di la semana pasada. Dame tantito que aquí tengo la información a mano. Tal vez, aquí tengo la información a mano. Solo que me des unos dos o tres minutos. ¿Qué te parece? Sí, estaría muy bien. Ok, muchísimas gracias por tu comunicación. Sí, aquí tengo, viene, si no me equivoco, en abril había dicho yo, ¿verdad? Creo. Sí, por ahí, abril-mayo. Voy a buscar la noticia, pero por mientras, Nadir, ¿me traes alguna otra noticia de anime? Pues fíjate que la noticia que salió el día de ayer fue de que Ghost in the Shell Arise no solo va a ser anime, también viene un manga. Correctísimo. Y fíjate que va a ser totalmente diferente el manga del anime. Estamos hablando de que el anime va a ser una historia, pues, que de hecho ellos ya la tienen planificada, y es una historia que ya tiene un guión, un dibujo y todo lo demás, y el manga va a ser una historia totalmente diferente de lo que va a ser el anime, o sea que van a ser dos, o sea, es el mismo universo pero con diferente historia. Ah, pero qué raro, fíjate. Sí. Qué raro que hagan eso de un manga y un anime. Me imagino que lo hacen para que vos estés pendiente tanto del anime como del manga. Me parece interesante. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Nuevamente Vladimir. Vladimir, ¿qué tal? Dinos. Oiganme, muchachos, entre personajes cool de series que ustedes mencionan, además podemos decir Yo creo que más Saito, fíjate. Sí, Saito. Sería interesante, sí. Otro personaje buenísimo y cool, por decir así. A ver. Supongo en Full Metal Alchemist, Alphonse. Sí. Yo creo que mejor el General Mustang es más cool, fíjate. Sí. Se ve con su peso. Sí, sí. Por decir así. Tenemos personajes de antaño como Koyekaduto, que era un poco suave. Tenemos a Iki. Uy, ese es uno muy bueno, mira. Muy cierto. Otro personaje es cool que yo puedo considerar. A ver. Yo puedo decir que me gusta. Es Masato Mugen de Defensores de la Tierra, Dollbook. Sí, podría ser, sí. Correcto. Porque ese es el punto que tú miras. Sí. De un personaje que te atrae, que teme bastante. O si no, también el de Karas. El personaje samurai tipo Karas que sale ahí también es buenísimo. Sí. Es muy cierto, correcto. Fíjate que comparto. Spike tiene su lado gótico, pero que agrada bastante. Fíjate que a mí no me gustó mucho el anime, a mí, pero yo sé que tiene mucha fanaticada aquí en Honduras o gente que le gustó. No me gustó, pero sí por el personaje secundario tuvo bastantes. Pues, es que como te digo algo, hay personas como vos que son más adaptadas al cómic. Yo soy un híbrido, yo gusto más del cómic también y del anime. No, yo también. Soy correcto. Un fanático doble. No, correcto, no, yo sí. Por eso nosotros hablamos de cine, videojuegos. Es lo bueno de su programa, que ustedes se van al público. No, correcto. Por favor, al flaco. A ver, flaco. El próximo viernes, el opening, la serie Yu Yu Hakusho, por favor. ¿El opening de Yu Yu Hakusho? Sí. Apuntadísimo. ¿El 2? Sí, o sea, perdón, mira, escúchame bien. Quisiera que me vea el próximo viernes el opening y el ending de la serie Yu Yu Hakusho. Ah, y el ending también. Okay. Exacto. Perfecto, ya lo tenemos reapuntado. Muchísimas gracias, Vladimir, por tu comunicación. Ya sabes, flaquito. Ok. Sí. Gracias. Al que nos habló anteriormente, ya le tengo la nota. High School of Dead regresa muy pronto. Que va a ser, ya te digo, la fecha. Bueno, que saben que es una serie, pues, de zombies. Después lo sigue X, un poquito sensual. Espérame, déjame ver. Pucha, aquí tengo. Para marzo, sí, para marzo viene, supuestamente. A ver, sí, marzo de este año, supuestamente, viene otra vez lo que es el manga. A mucha gente le gustó mucho esa serie de anime, fíjate, Nadir. A mí, en lo personal, o sea, vi los primeros capítulos, pero ya después como que no. Te cuento que también una de las series más famosas en Japón va a tener una película. Estamos hablando de The Idol Master, que pues básicamente es una franquicia de videojuegos. Y va a contar con una película entrenándose en los próximos meses en los cines japoneses. ¿Tenemos llamada, flaco? Me parece perfecto. Aló, muy buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mario Tarek. Con Mario. Vos sos uno de los ganadores, si no me equivoco, No. Él había publicado. A ver, dinos, Mario. Sí, yo publiqué. Dinos. No, quería participar para la notoria. Pero fíjate que ya lo regalamos los tres, Mario. Ya. Sí, lo siento mucho, de verdad. Pero que comparta algo con los megafans. Sí, a ver, que nos comparta, a ver qué le gusta del anime. Cuéntanos, ¿qué te gusta del anime? Pues, podría decir que Kaito Himano Reborn. Es buena. Sí. Eh, ¿qué más? Jimeno Hipo. Sí. Es muy buena. Príncipes de Tenis. Es buena, sí, ha pegado mucho, sí, correcto. Sí. ¿Qué más? Me gusta más lo de Van. Va, se cortó la llamada, ¿verdad? Lástima. Pucha, se cortó. Y fíjate, Nadir, que ya estamos en nuestro final del programa. Por favor, dinos tus últimas palabras. No, pues la recomendación de esta semana, pues que vayan a ver Duro de Matar 5. ¿Qué lo fuiste a ver? No la he ido a ver, mañana la voy a ir a ver. Ah, perfecto. Entonces, esa es la recomendación para este fin de semana. Y bueno, y agradecerle a toda la gente que nos apoya, que nos escucha. Y bueno, pues si yo sé que el gran Sisu ahorita nos está escuchando, pues darle otra vez las gracias por acompañarnos. Gracias, correcto. Nos dio cátedra, porque sí. Literalmente dio cátedra de lo que es Star Wars. Y bueno, lo más seguro es que lo volvamos a ver en un programa y seguimos, pues. Pero antes, damos otra llamada, Nadir. Dale viaje. A ver, aló, muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Adonis. Adonis, ¿qué tal? Aquí, pasando la noche. Excelente. ¿Apegado a la Mega Show, sí o no? Exacto. Excelente, perfecto dirigido. Zaret, perdón, tu nombre, disculpa. Adonis Martínez. Adonis, perdón, te confundí con el personaje que llamó anterior. A vos te gusta también bastante el anime, ¿sí o no? Sí. Excelente. ¿A vos qué personaje cool te recordaría? ¿O cuál dirías que es cool? Personaje cool. De la serie anime, sí. Uchiha Itachi. Ah, correcto. Él sí es cool. ¿Cómo estás? Cool. ¿Cómo su hermano? Itachi es mejor que Sasuke. Sí. En todo. Ay. ¿Otro personaje cool? Otro personaje cool, bueno, sería Vegeta. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, correcto. Y como dijeron aquí, que Strider es la primera. Sí, es la primera. A mí me gusta porque Kazuma es fresa ahí en la serie. Sí, a mucha gente le gustó, sí, correcto. Ese, mi respeto. Bueno, perfecto. Ha sido un placer por tu llamada, ¿ok? Mucho gusto, igualmente. Ok. muchísimas gracias. Bueno, Flaco, mis últimas palabras serían que, bueno, en primer lugar, darle muchísimas gracias a Sisu. Literalmente nos dio una cátedra a nadie a mí, pues realmente no sabía que era un universo, hoy sí me di cuenta. En nombre del Flaco en cabina, mi nombre es Leonardo Romero y mi recomendación de la semana, pero tranquilo. Ya se ha ido a despedir y tranquilo. No, nada mi recomendación de la semana es que lean los capítulos de los 52, la saga del Joker, Death of the Family. Bueno, la saga de Batman con el Joker está buenísima, se la ultra recomiendo, léanla. Que no pase este fin de semana sin leerla, que está excelente, Nadir. Buenísimo. O sea, de un 10 yo le doy un 9 rotundo, Nadir. Sí, así, muy buena. Un 9 rotundo. Buena. Sin pensarlo dos veces, un 9. Si, no le doy 9.5 porque de veras no, pues. Pero es un 9, de verdad. Mi nombre es Leonardo Romero y los espero el próximo viernes en el Mega Show en punto a las 7 de la noche, solo por Suprema FM. Buenas noches. Esto fue el Mega Show. El Mega Show. El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.